Bueno, nosotros pedimos que primero y principal no nos alcanzaba que nos mandaran un atmosférico una vez cada tanto. Pedimos que ellos se comprometieran a que los pozos se desagotaran 3 veces a la semana. Pedimos que los techos del personal de donde trabaja la escuela 22, que era la que tenía conflictos también, ahí no se había derrumbado, pero estaban todos los profesores, todos los que estaban en el director, las secretarias, todo, estaban cayéndoseles también parte de, bueno, que saquen todo ese techo, que lo saquen, que no haya peligro, claro, ni para los alumnos ni para ninguno. Dijeron que lo iban a hacer. El problema del agua, que era una entrega de pocos bidones, que nos dieran 10 más, aunque fuese. Sí, recordemos que hubo un caso de una alumna de primaria que tuvo que ser intervenida e internada en el Mercante por motivos de deshidratación. Mirá hasta qué extremo, ¿no? No poder darle el agua a los niños en días de calor, ahora que están en una época que obviamente los chicos quieren tomar agua porque hace calor. Entonces, bueno, ellos dijeron de darnos más agua, 10 bidones más. El compromiso de ellos era que lunes, miércoles y viernes iba a ir un atmosférico hasta que pudieran arreglar la situación sobre este motor que hace falta. Pedimos que al agua, por favor, nos dijeran si estaba contaminada o no. Otra de las cosas que se pidió, porque ellos pensaban que la escuela secundaria tenían comedor. Nuestra escuela secundaria no tiene comedor. Los sanguchitos que mandaban para algunos chicos, que supuestamente era una merienda, que era los que se quedaban una hora más tarde porque tenían ciudadanía, no alcanzaba. ¿Vos comés? ¿Vos no? ¿Vos comés? ¿Vos no? Es una vergüenza, no se puede hacer eso. Ahora, por ejemplo, la primaria son como 1000 chicos y dan solamente cupos para 300. Entonces, ¿vos comés? ¿Vos no? ¿Vos comés? Y eso duele. Porque no es que es una sociedad que estamos bien y que todos estamos pasándola mal. Y los preceptores también les duele decirle a vos no y a vos sí. O el chico que se enoja porque, a mí no me diste un sándwich. Duele la situación. Eso se expuso ayer en la asamblea.